El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la Auditora General de la Ciudad de Villa María, Córdoba, Defensora del Pueblo también, para nombrarla, Alicia Perezuti, quien en estos días está presentando su nuevo libro, Nacer y Morir en un Taller Clandestino. Habla sobre la explotación del ser humano y la trata como un tema que a veces está oculto, que parece que no existe. Hay otros temas que a la gente le llegan, pero este no se ve. Este libro es para sacar a la luz un tema que está a la sombra, destacó en la presentación. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. Muy bien, siempre con mucho trabajo, pero todo bien, gracias a Dios. Bueno, contanos de este libro, Nacer y Morir en un Taller Clandestino. Nacer y Morir en un Taller Clandestino. Te cuento que es una... Viste que siempre, ya es la décima novela basada en caso de trata. Uh-huh. No sé si son novelas cortas, relatos largos, relatos cortos. Yo no sé qué escribo, pero bueno, lo que sí sé es que trato de contar las historias, siempre he tratado de contar las historias que tienen que ver con esta temática de la trata de personas y esto que no se ve. La trata es un no tema. Recién miraba en la tele cómo los delitos de negocios a nivel mundial planteaban narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de animales. Claro. Digo, y el tema de trata de personas se lo han olvidado, ¿viste? Digo, a ver qué pasó acá, que no lo tienen. Es el segundo tercer delito a nivel mundial y nadie lo nombra. Claro. Entonces digo, el tema de la trata de personas es que es el no tema, es un no tema, entonces es muy difícil. Y una de las maneras que por ahí encontramos fue esto de contar las historias, y a través de contar las historias ficcionadas, por supuesto, un poco explicar lo que viven las víctimas, porque en realidad... Yo digo, para persecución penal del delito está Estado. Estado esa parte la tiene aceitada, sí, la de justicia. Última, pero digo, el tema de lo que viven las víctimas, no, nadie lo conoce, nadie lo sabe. Entonces, bueno, trata laboral, los talleres clandestinos. Está basado en un caso real de una niñita que nace y muere en un taller clandestino. Y no ve el sol, nunca ve el sol. Entonces... es un caso, y realmente lo que viven esas familias en ese lugar, y lo que les hace vivir el taxista todos los días, el maltrato, por qué no pueden escapar, por qué no escapan, la situación, la desesperación, está basada en un caso real. Entonces, es eso, es lo que viven los taxistas clandestinos. Y el trabajo esclavo, el trabajo, el trata laboral. Y por otro lado, dos casos más, un caso... la niñita enterrada en el Melville, está basado en una historia de la niñita enterrada en Melville, un caso... la niña enterrada de NN, que se llama Los Huesos de la Niña, nosotros suponemos que también es un caso de trata, y tenemos otro caso más, que es un caso muy cercano a mí, ahí en la localidad, que bueno, se mata con rojos, que yo siempre digo que la mataron por error, porque ellas compartían la esquina, y en realidad yo siempre dije que la magia buscaba a la otra chiquita, que compartía la esquina con ella, y justo ese fin de semana... la otra chiquita, esa noche la chiquita estaba con mucho asma, no fue, y yo siempre digo que la mataron por error. Entonces, es muy duro ser, es pasar siempre en casos reales, muy triste, muy duro, pero bueno, también una forma de denunciar, lo que sucede, el encubrimiento, ¿me entendés? El encubrimiento. Entonces, siempre el encubrimiento, que nunca sucede nada, te das cuenta... siempre esto que pasa en esta temática. En una de las partes contadas, que dice que hay cerca de 300.000 personas hoy en esta situación, sí, ¿no? Trabajando en talleres clandestinos, sí, y con explotación laboral. Nosotros pensamos que mínimo hay 300.000 personas en estas condiciones. Claro. Toda la ropa que nosotros tenemos puesta, mira, el 80% más, la ropa que tenemos puesta se fabrica en... mirate vos la ropa que tenés puesta y seguramente se fabrica en un taller. Sí, sí. Entonces sí. Digo... el otro día decía en una organización que trabaja trabajo esclavo, decía que para un chimpán 50 pesos, 60 pesos. Yo digo, mira, hay remeritas que están en el mercado a 60 pesos, es decir, que están pagando 10 pesos, 20 pesos la remerita. Entonces sí. Digo, imagínate qué ser humano puede darle comer a los chicos y vivir con eso, ¿no? Sí, sí, aparte sí. Las condiciones de inhumanidad, de deshumanidad, de todo lo que vos quieras, no sé, como, ¿qué también usamos? 20 horas por día, digo, se trabajan 20 horas por día, decías. 20 horas por día, exacto, sí. Yo contaba esto, que para un gym te van mínimo 20 horas por día. Y te voy a contar una cosa que hacen los talleristas, que siempre, dos cuestiones, esto lo enlazamos en las organizaciones sociales. Primero, que las causas le miren los dientes a la gente, porque se nota en el acto el grado de desnutrición, el grado de desnutrición, de miseria, están todos los dientes picados, o incluso las criaturas. Primero, sí. Y segundo, nosotros contamos que 20 horas por día tienen los tarros al lado para hacer las necesidades, porque hay un solo baño para 70 personas. ¿Quién se va a levantar? Acá estoy con una amiga que estoy pensando, así me acordé de decir, así tiene un libro en el auto. Una amiga acá que me está pidiendo el libro. Me está pidiendo el libro y yo me estoy acordando, Fer, sí. Si tengo en el auto para regalarle uno. Y vos sabés que una de las cosas es las necesidades de los tarros. El olor. ¿Sabés lo que tiene? Lo que más me quedó a mí impregnado en un taller clandestino, que si cierro los ojos y me aíslo un ratito, el olor de un taller clandestino. El sí. olor, que no es el olor de la pobreza, como digo yo, es el olor de la esclavitud. La esclavitud tiene otro olor. ¿Por qué digo esto, el olor de esclavitud? Porque es el olor de las heces y del pis. Sí, porque sí. ellos no pueden ir, porque se están haciendo encima sus necesidades, y el baño está, hay un solo baño, tiene un fondo, y para 70 personas, vos imaginate, con un solo baño, ¿cómo querés que hagan? Y hay criaturas, y a veces hay más de 70 personas, y he visto hasta 100 y algo, y hay un solo baño, que no es baño, y a veces el baño, vos imaginate, se tapa rápido, sí, sí. con esa cantidad de personas, vos imaginate lo que te estoy contando, el baño se tapa, y ellos terminan haciendo los tarros están ahí al lado, ese es el olor. Y yo fui a un taller de moto en Villa María, y sí. un galpón, que porque les habían robado, le habían puesto ladrillo en la ventana. ¿Tú sabes que yo entré y tuve que salir? No, tuve que tomar aire, tuve que calmarme, uh-huh. y después junté fuerza, miré las motos, uh-huh. me ubiqué en el lugar, porque me hizo correr tanto en los talleres, las ventanas atapialadas, dice. Bueno, esto es la indiferencia del Estado. El sí, Estado sí. dice que... ¿Cuánto político en la campaña, lo voy a decir fuerte, ¿no? ¿Cuánto político en la campaña habla de trata de personas? El narcotráfico está más de moda, lo mismo que el cambio climático. Sí, sí. Te digo, la trata de personas no habla nadie. ¿Cuánto discurso? Pero me lo podés grabar y mostrar, porque digo, ¿quién habla de trata de personas? Esto que yo te contaba recién, que miraba la tele y digo, a mí me da un grado de impotencia, porque digo, no está. Hoy hablaba con alguien que quiero mucho, esto de que las causas se van como deditos conexos a la justicia provincial de cualquier provincia, y ni siquiera se configura la trata. Por un narcotráfico, se configura como narcotráfico, punto. Y después que vos tengas buen abogado, que te sacan, que tienen un tiempo en una prisión VIP, pero en el tema de la trata, ni siquiera se configura el delito, no existe la trata de personas. Que, o sea, claro que existe, no solo la vemos, pero digo... Sí, sí, no se penaliza. No se penaliza, en una palabra. Claro, y se busca siempre ese estado, se busca siempre que no exista. Uh-huh. Por eso digo esto de que se terminan yendo por los lados de fiaditos conexos, se termina yendo uh-huh. explotación, abuso, que no es menor. No uh-huh. son delitos menores. Uh-huh. No digo que sean menores, pero digo que si el delito se configura por el lado de trata de personas, hay otros recursos. A el fiscal, yo no le saco el pie, porque vos me decías a mí, alguien tan fiscalía puede haber un delito, hay una denuncia, yo no le sacamos el pie ahí, el pie del lugar, no encima, porque trabajo contra la violencia, entonces no te puedo decir encima el fiscal, te digo el lugar del fiscal, es más fácil. ¿Cuántos fiscalías hay en el país? Para nosotros es más fácil levantar el tubo y decir, ¿qué? ¿Vas en esta causa? ¿Cómo va esta causa? Pero el problema que tenemos, el gran problema que tenemos, es que hay toda una campaña de medios, de todo, para que no exista como trata de personas. Entonces no van las causas donde tienen que ir. Claro. No van donde tienen que ir, ¿me entendés? Eso. Y además siempre está la idea esta de que, qué sé yo, en el Oriente, ¿no? En China, o por ahí en los países asiáticos. La Argentina no pasa solamente claro, afuera, ¿no? Claro, decir, pasa en China y en Dubái. Por eso claro, te digo, porque sí. hay toda una campaña uh-huh. para que no exista. Sí, ¿te das sí, cuenta? Sí. Y en realidad, ¿quiénes vemos que existen? Nosotros que estamos acá abajo, uh-huh. en los territorios, uh-huh. y que la palpamos, la vemos y nos morimos de bronca. Entonces digo, uh-huh. A ver, hay toda una cuestión detrás de todo esto. Claro, y relacionándolo también esto y hablando de lo que me contabas fuera de micrófono, también tiene mucho que ver el tema de la trata con el tema de la migración, ¿no? De los migrantes. Y hay un trabajo que estás realizando también como parte de este gran trabajo sobre el tema trata, ¿no? Totalmente. Y ahí yo te estaba contando fuera del micrófono, y ese trabajo tiene que ver con prevenir la explotación y la trata de personas. Y que lo hicimos con la Defensoría de la Nación. El fin de semana me hizo María con Piero. Trabajó mucho Piero, en realidad yo no fui, trabajó Piero y Eugenia con el cónsul de Bolivia en Villa María, y se invitó a las comunidades de Villa María y la región. Y lo mismo va a ser Piero con los otros delegados de la Defensoría de la Nación en Santiago, en otras localidades, porque el cónsul ha pedido, por favor. ¿Por qué? Porque las personas que están documentadas, registradas, que hay un seguimiento, hay menos posibilidad, hay menos vulnerabilidad. Claro. Y hay menos posibilidad de que estén captadas. Aparte le explican, ellos les explican, Piero se toma el trabajo, aparte Piero dónde viene. Entonces digo, viene de formación en ese tema. Entonces digo, se toma el trabajo, le explican. Vos mirá la cantidad de gente que fue el fin de semana, Villa María y la región. Sí. Nosotros en nuestra región, de sur de Córdoba, hay mucha familia migrante de origen boliviano, muchísima, y la mayoría no tiene documentación, está asustada, tiene miedo porque creen que la van a meter preso, que la van a... Bueno, esa es la gente que nosotros tenemos que ayudar para que no caigan en esa, en estas redes de tráfico y de explotación laboral. Totalmente, totalmente. Ayudar para que no caigan en estas redes y para que no pase esto y todo lo demás. Y bueno, y realmente el trabajo de la Defensoría de Nación y la nuestra el fin de semana, porque acordate que lo mejor que podemos hacer es hablar del tema, sensibilizar y prevenir. Claro, entonces ese fue el laburo de la Defensoría. Fue un laburo muy lindo, muy fuerte, mucha comunidad boliviana y mucha gente con miedo. Yo no venía porque, bueno, pido un trabajo previo, el cónsul dijo que va a volver porque también avisó medio ahí sobre la hora, dijo que va a volver, que otra gente que falta en todo lo que es documentación, que hay diferentes tipos de documentación. Y mucha gente fue y dijo, yo tenía que me metían preso. Sí. Porque a mí me dijeron, fuimos a buscar gente en zona rural, viste, que esta gente está muy, muy expuesta a explotación. Sí, por a supuesto. A eso que estoy hablando, trabajo esclavo. Claro. Yo te digo, el rol de la defensoría que es clave en estos temas. Claro. Alicia Pérez Útitos, es auditora general defensora de Villa María, ha estado con nosotros en la Gente es Defensor. Muchas gracias, Alicia, siempre por tu buena presencia. Gracias a vos, como siempre, y gracias a la Defensoría de la Nación, porque le damos mucho trabajo y nos bancan siempre, y nos siguen bancando. Gracias. Un abrazo grande, nos siguen bancando para ayudar a la gente. Un abrazo enorme. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos.